Egunon, Pedro. Kaixo, egunon. Bueno, ya hemos limpiado las zanahorias, los puerros, han llegado las escarolas y las acelgas, también para repasar un poco y llevar a los grupos que esta semana la fusión Lurraren Orena de lo que es la iniciativa o el proyecto agroecológico de Apaisiartza y también la cooperativa Guardaplata. Guardaplata, no me venía el nombre, Guardaplata, Faro Guardaplata de San Pedro, ya sabéis, toda esa zona. Pues tenemos hecho este trabajo porque esta semana vamos a hacer el reparto, en vez de los martes, lo hemos trasladado a este sábado, día 30 de enero. ¿Y por qué lo hacemos? Pues es un poco lo que os vamos a contar ahora entre Pedro y Honorio. Bueno, Pedro, este reparto lo vamos a hacer mañana. Sí, mañana vamos a hacer este reparto. Entonces, bueno, queríamos aprovecharlo para denunciar que estamos desde el caserío Apaisiartza, llevan desde el 2013 recibiendo innumerables agresiones contra los coches, contra las personas, saboteando la huerta, incluso con allanamientos de morada. Entonces, nuestra respuesta no va a ser responder a las provocaciones que estamos recibiendo, sino hacer algo bonito, ¿no? Algo que represente en la forma y el contenido lo que estamos haciendo. Esto es un mandala con una forma circular. La forma circular representa la asamblea de iguales y el contenido, que son las verduras que recogemos, pues representa un poco la forma en la que nosotras nos buscamos la vida, que es a base de dar y recibir. Entonces damos productos sanos y regalamos salud y aparte cuidamos la tierra y queremos hacer algo bonito con eso para así reivindicar que somos gente honesta con quien se puede convivir y con quien, bueno, pues yo creo que sería un buen plan establecer relaciones, pero no lo ven así las personas que nos agreden y bueno, pues es nuestra forma de decirles que aquí estamos y que tenemos algo que decir. De momento, diría yo, Pedro. Este mandala lo vamos a realizar mañana a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Saldise de Lezo. Sí, así es. Bueno, nosotros estaremos desde las 10 de la mañana por si alguien quiere acercarse a curiosear o a echar una mano. Y a partir de las 12 y media pues empieza un poco la programación, el acto en sí. El acto en sí, ¿no? Que el acto pues será un poco también el reparto de las verduras, concluir ese mandala, esa figura geométrica de composición entre iguales y luego también pues un poco amenizar la mañana y estar ahí en la Plaza Saldise. Pues yo le animaría a todo el mundo a que se acercase porque creo que va a ser un buen plan. Habrá pinchos y algo de beber para amenizar la jornada. Pues ya lo sabéis, si queréis pasar a saber de lo que esta iniciativa se ha puesto en la mochila, asuntos tan importantes como la vivienda, asuntos tan importantes como el trabajo, asuntos tan importantes como la salud y asuntos tan importantes como el cultivo de la tierra, desde una posición de ocupación rural, en colaboración también con otros proyectos que si no se inician desde esta ocupación rural, sí mantienen ese carácter cooperativo y de recuperación agroecológica, muy importante para todas las personas que vivimos en este entorno. Una invitación, Pedro. Pues nada, abundar en lo dicho, que va a ser un día precioso y que ahí os esperamos a todas. Os esperamos. Venga, adiós. Ánimo, agur.